y lo más preocupante es que ya nosotros consideramos de que no es ese robo de una carneada, de un animal, una oveja, una vaca. Bueno, ahora ya son, me parece que ya son más comerciales los robos que se están haciendo y con mucha mejor organización. Sobre todo por el modo que lo hacen, de 3-4 animales. Hay muchos productores que han sufrido bajas importantes en haciendo, o sea, faenamiento importante, como productores que han faenado 10, 12, 12 vacunos en distintas veces, pero de a 3 y a 4 los otros días. El último caso más reciente fue que mataron 4 animales acá en una estancia vecina. Y bueno, pero no vamos a ir a casos puntuales porque son muchísimos para relatar y todos tenemos uno, a todos nosotros nos ha tocado. Nosotros estamos acá medio como para pedir, o sea, no sé si exigir, pero sí pedir, por ejemplo, una mayor prevención policial. No digamos que no haya, porque evidentemente móviles andan, no alcanzan, pero tampoco alcanza el personal, porque es una deficiencia que hoy por hoy tiene la policía, no alcanza el personal. No es que no tengan presupuesto, porque el Consejo de Seguridad los provee de todos los elementos que necesiten. Los vehículos, si uno los ve, bueno, sí, que tiene un guardabarro roto, que tiene algún problema, todo funciona. O sea de que el problema es por ahí falta de personal y falta de vehículos. Pero bueno, también pedimos a la policía una mayor prevención, tanto local, es importantísima para mí, para nosotros, la prevención local acá en la ciudad, controlar, ver si más o menos tienen identificados a un grupo de posibles abigeos, controlarlos. Eso es lo que pedimos a la parte policial. Bueno, después, no voy a hablar todo yo, así que Alejandro, también el tema del compromiso de los fiscales y jueces. Claro, ese porque, es otro punto importante. Claro, porque nosotros sabemos que ha habido pedidos de allanamiento, no se han otorgado, causas que han caído por comas mal puestas o por algún otro motivo. Bueno, a nosotros eso nos preocupa y muchísimo, porque hemos tenido reuniones con la policía, que tenemos prácticamente todas las semanas. Ayer casualmente a la mañana por todos estos hechos tuvimos una reunión con la policía, tanto el comisario Ortuza de la distrital, estuvimos con el comisario de Loma Negra y el jefe de la patrulla rural, que nos den explicaciones de estos casos. Loma Negra puntualmente hace un tiempo atrás dice que ha comenzado, también por órdenes de arriba, como dicen ellos, que ha comenzado a inspeccionar lugares que por ahí vendían carne ya cocida, porque en realidad ese es el otro punto, ¿no? Hay gente que roba, que mata, que desposta, que carnea en el campo, pero hay gente que la compra. Y ahí es donde tendría que empezar a actuar la justicia, quizá, y la policía de la ciudad. Sí, ya una vez carneado el animal. Ayer decía el comisario Ortuz, y la verdad que tiene bastante razón, ¿no? Carnean de Alejandro de 9 a 12 de la noche. Sí. Temprano. Son esas 3 horas. Temprano. Vos te levantás a la mañana, salís al campo, 7 de la mañana, denunciás 9 de la mañana. No hay nada. No hay nada. Es muy poco. Y lo que puede haber, te encontrás después la traba para llegar a abrir una casa, abrir una carnicería, inspeccionarla, o sea, la orden de allanamiento. Bueno. Eso es así, lamentablemente. Por eso nosotros pedimos mucho mayor compromiso de fiscales y jueces. Hemos estado reunidos con fiscales. Le hemos pedido eso. No es que nosotros como sociedad rural, al contrario, hemos hablado con todos los testamentos, pero bueno. Nos preocupa muchísimo hoy tener que estar hablando de esto. Es la verdad que, y bueno, y después también una de esto tiene que tener una decisión política, porque si no hay decisión política acá, tanto de la parte municipal como de control urbano, porque yo siempre digo, los autos que andan de noche andan de día. ¿Viste? No se guardan. No se guardan, andan de día. Y no te digo que no todos estén en condiciones de no andar, porque sabemos de casos específicos de camionetas de nuevas que han andado haciendo ilícitos, autos nuevos, pero también están nosotros. Y bueno, controlar, tener un mayor control de toda este, ya más o menos el grupo, la policía lo sabe. Yo creo que si son viejos conocidos, digamos, son es gente que está y se renueva, pero hay gente que está haciendo esto. Claro, en cuanto a lo que vos decís, la parte sí, inspeccionar, sí, por supuesto. Yo creo que un inspector es muy poco, tendría que haber muchos inspectores. Pero bueno, pero también está la compra casa a casa, y yo creo que el animal cuando se faena está todo vendido. Pero me preocupa esto de 4 o 5 animales. Me parece que eso ya es una organización, una industria. Que no creo que ande en un autito de que se le caen las chapas, No, porque no puede. Porque no puede, o sea, esto es una industria. Y bueno, y si no hay compromisos de estas tres partes, no creo que se pueda solucionar. Alejandro, ¿han notado algún incremento este último tiempo de hechos de abigeato? ¿Qué tal, Martín? Buen día a todos. Nosotros nos manejamos, creo que por primera vez en muchos años en la sociedad rural, a través de la Comisión de Seguridad, que lo hacemos conjuntamente también con la Policía y con la Comisión de Seguridad Municipal. Nosotros manejamos una estadística de acuerdo a las denuncias que nos hacen llegar los productores a la sociedad rural. El tema es evaluar, en base a la realidad, qué cantidad de denuncias son realmente las reales, porque todos sabemos que no todo el mundo denuncia los hechos, y hay mucha gente que ya cansada de no obtener soluciones y frustrada por todo lo que significa el acoso y los robos a lo que uno produce, no realiza la denuncia. Por eso mismo uno considera de que, en base a los números que uno maneja, es estimativamente un 40% por lo menos lo que refleja la realidad. En cuanto a esos números, en lo que va del año, nosotros tenemos 300 animales carneados, robados de todos los campos en lo que hace al partido de La Barría. Además de eso, están también la violación al derecho de propiedad en los campos, ya la cuestión de los robos de hacienda es un tema no único. Entran a las casas, a los establecimientos, roban de lo que son herramientas, a plata cuando hay. Hemos tenido también hechos desgraciados de gente que ha pasado malos momentos en los establecimientos. Y sí, que ha estado en el momento que entraron. Producto de eso, tampoco ya la gente no se quiere quedar. Se han robado cosas inexplicables como molinos cerca de la parte urbana. Alambrados y varillas es cuestión de todos los días. Uno con solo recorrer lo que va a Sierra Chica, lo que va a Loma Negra, chacras que prácticamente hoy por hoy no se pueden producir con carne, lo hacen las que tienen la opción de la agricultura, lo hacen con la agricultura, y vemos chacras que prácticamente en algunos lados ya no tienen alambrados, molinos ni hablar. Todo eso es producto del robo, de la organización que puede llegar a ver. Además de lo que decía Aníbal, o sea, no poder robar un molino con un autito viejo. No, por supuesto, pero lo que pasa son organizaciones, y no un molino, Cerca de mi casa, acá en las chacas, perdón, Alejandro, creo que han faltado 7 o 8 molinos, y te los nombro y los veo visualmente alrededor de mi casa. No, una cosa inconcebible. Acá lo que hay que recalcar, nosotros desde la sociedad rural, en la comisión que trabajamos al respecto, lo que hay que recalcar para que la gente entienda, para que la gente comprenda la problemática de esta situación, y que además se haga eco para ayudarnos y trabajar todos en conjunto. Acá debemos participar todos. Comprendimos a través de todos estos años que el no te metas no sirve para nada. Acá o nos ayudamos todos o nos hundimos todos. Desgraciadamente los productores que han sido víctimas de todos estos hechos, en su gran mayoría, son pequeños productores, gente que les ha sido muy difícil producir, que les ha sido muy difícil sobrevivir a esta situación del campo que hemos conocido todos en estos últimos años, y que además de eso, ahora tenga la otra problemática de los robos constantes. Bueno, desgraciadamente es una gran preocupación. Por eso insisto, este problema que tiene 300 animales por año como mínimo carneados, 20 o 30 robos a establecimientos que roban, como ya te dije, materiales, herramientas, dinero. Lanares. Por supuesto, lanares también. Esto es un tema que debemos ser muy conscientes de eso. Y por otro lado, la plata que mueve todo esto, porque esto evidentemente alguien se está llevando la plata. Entonces, es toda plata que como primera medida se maneja en negro, es muchísima plata al año, el municipio no recauda nada, no va plata por ende a las escuelas, no va plata por ende a los hospitales, no va plata retornable al municipio. Entonces, esta es plata que deja de ganar no solo el gobierno municipal, sino todos. Por eso, articuladamente, entre todos, lo que es la política judicial, la política policial y también la participación de los productores y de los ciudadanos común, es la que vamos a lograr algunos efectos concretos de solucionar este problema. Es muy importante a los productores que están radicados en el campo, que viven en el campo, empecemos a trabajar conjuntamente. Cuando vemos a alguien sospechoso, cuando vemos movimientos raros, llamemos a la policía, llamemos a la sociedad rural. En la sociedad rural hay teléfonos disponibles las 24 horas para gente que está trabajando en eso. A cualquiera de nosotros, los integrantes de la comisión. Por eso mismo, para solucionar y para prevenir. Esto es un tema que lo debemos tratar entre todos y prevenirlo entre todos. Les pido un segundo, hacemos una pequeña pausa y volvemos y podemos empezar a repasar direcciones y demás de cómo se pueden comunicar con la gente de la Comisión de Seguridad. La Sociedad Rural de Olavarría dice presente informando a la gente de campo. Segunda parte del espacio de la sociedad rural y decíamos que se pide participación no solo de la parte judicial, de la parte política, sino también de los propios productores que pueden ser afectados, ¿no? Llamar, claro. Comunicarse, sí, sí. Avisar. Sí, sí, y te quería hacer una acotación, mira. Más o menos teniendo un valor estimativo de las pérdidas. Hoy por hoy estamos hablando de no menos de $1,000,000. De $1,000,000 a nosotros, hoy, para encarar la campaña de tu cura, nos faltan $2,000,000. Es el 50% de lo que hoy nos está faltando para encarar la campaña de tu cura. Es un disparate. No, pero lo más importante de esto es que es $1,000,000 que el municipio se pierde de recaudar. La gente común tiene que entender que hay $1,000,000 que no va ni a las escuelas, ni a los hospitales, ni a la comunidad en su totalidad. Esto es una plata que no se pierden solo los pequeños productores o medianos productores del partido de Olavarría. Es una plata que nos perdemos todos. Pero aparte, además, que no tiene el municipio, que no puede invertir el municipio y que no pueden reinvertir los propios productores también para seguir ampliándose. Bueno, acá Aníbal da el caso de la lucha contra la tucura, pero puede ser cualquier otro insumo que sea necesario para trabajar. Aparte de todo esto, lo que te causa a vos, a mí me ha causado, vos vas al campo y ves esa masacre, porque hacen una masacre, esa sensación de impotencia, impunidad, de rabia, además. Sí, de rabia, viste, de que te dan ganas de tirar todo al diablo. Bueno, pero hay que seguir, viste, das vuelta a la hoja y seguimos. Bueno, y acá nosotros en esta comisión estamos abocados a toda esta problemática. Ya te vuelvo a repetir, tenemos reuniones, hemos tenido con todos, con todos los estamentos, policial, políticos, fiscales. Hemos estado, pero bueno, tenemos esta hoy por hoy, tenemos esta situación que nos parece que se va agravando, y bueno, Por eso queremos que el productor, sobre todo, se comprometa, nos ayude en denunciar, en avisarnos. Para eso están los teléfonos disponibles de la Sociedad Rural, los teléfonos de la Patrulla Rural, los teléfonos del del 101, solamente con llamar al 101. Después, los teléfonos particulares nuestros con cualquiera, si cualquier productor lo conoce a Alejandro, me conoce a mí, la conoce a Norma Urruti, la conoce a Fernando Luis, lo conoce a Alberto Guard, a cualquiera que nos conozca, llamen, avísennos. Eso, viste, eso es así. Nosotros estamos a disposición de todo el mundo. Estamos colaborando, bueno, para el bienestar del productor, ¿no? Bien. Alejandro, ¿algo más para acotar? No, básicamente recalcar lo mismo, lo que comentaba Aníbal anteriormente. Acá la importancia de la participación de todos. Todos los productores tienen el teléfono, como bien decía Aníbal, de la Sociedad Rural y de la policía. Si no lo quieren hacer a la policía, acérquense a la Sociedad Rural. Pero lo que nosotros queremos recalcar, que estamos trabajando en esto, que ya tenemos una base de datos para manejar estadísticas, para empezar a presionar y para empezar a trabajar seriamente en esta política de seguridad, que nos comprometimos ya desde hace tiempo a trabajar y hacerlo, no solamente con la policía, sino también con el municipio. Acá o nos ayudamos entre todos o no nos ayuda nadie. Nuestro enemigo es la delincuencia. Entonces, contra eso la combatimos unidos y con la prevención. Y con participación. Con participación. Con mucha participación. Sí. Bueno, y por último, sí, pedimos mayor prevención policial, mayor compromiso de fiscales y jueces. Y por último, mayor decisión política a nivel municipal para combatir este flagelo.